a Julio El Caño Gacia para que nos cuente sobre el cuento de la buena pipa. En esta oportunidad podemos empezar a saludándolo. ¿Cómo está, Julio? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, Julio. Todo bien. Queríamos consultarte... ¿Le podés decir el Julio? Yo te digo, Valen, le podés decir el Julio. En Guatraché está permitido. Y creo en que en toda la provincia de La Pampa le podemos decir el Julio, el Caño. No hay ningún problema en incorporar el artículo. El artículo. No, va perfecto, va perfecto. Información respecto a un cultivador que se encontraba registrado y que sufrió un allanamiento, ¿es así? Es así, sí, eso fue un golpe bajo esta semana, porque, bueno, el Registro Nacional para el Programa Canales, que es el Reprocan, es el registro más poderoso que puede tener un cultivador, lo otorga el Ministerio de Salud de la Nación, pero... Sin embargo, y no se sabe bien cómo, a través de una denuncia anónima, un cultivador que tenía sus plantas adentro de un indoor, o sea que no estaban a la vista de nadie, sufre un allanamiento y cuando se presenta a la policía, él presenta su credencial, porque él era cultivador de su abuelo, de 90 años, y tenía menos plantas que las permitidas, tenía incluso 7 plantas en flora. Expuso su credencial, pero aún así el juez vía telefónica ordenó que le secuestren todo y que después presentara la documentación correspondiente, pero mientras tanto estuvo esposado delante de su familia, en la vereda, delante de todo el mundo, por una situación de criminalización, además de un operativo digno de las series de televisión en donde caen a una cocina narco en el medio de la selva y destruyen todo, lo mismo, con la misma película entraron en este caso y lo que no se llevaron lo rompieron. La verdad, que fue una situación muy penosa y que llevó al repudio de todas las organizaciones del país, ¿no?, de canábicas. Así que, pero bueno, esas fueron las primeras noticias de la semana. Además está decir que acá se está pidiendo y siempre se reclama la capacitación de las fuerzas, incluso estamos hablando de jueces ahora, y la articulación, pero si realmente tenemos que pensar en que tenemos que capacitar nosotros a las fuerzas que nos tienen que cuidar, es como que está en medio todo al revés. Y lamentablemente en esto tengo por ahí una comparación para hacer, una metáfora. Por ahí las comparaciones y las metáforas, hay gente a las que les cabe y gente a las que no, porque son como los parecidos, ¿no? Pero realmente creo que esta situación es como si uno construye en una calle, en una ciudad, una calle nueva, hace el asfalto, el cordón cuneta, todo. Cuando está lista la calle, larga la circulación, pero se olvidan de que esta calle cruza por una arteria principal y la pusieron a funcionar sin acomodar los semáforos. Entonces, acá si no hay una cuestión seria de derogación de leyes o artículos o sacar a la planta del lugar de donde está, vemos bien que con los registros no alcanza, que esto es patearle el problema a otro y lamentablemente al cultivador. Pero bueno, esa fue el trago amargo de la semana. Después, puede haber alguna noticia verde buena, que seguramente deben conocer porque anduvo sonando, pero para ponerle un poco de verde más claro a la mañana, podemos decir que el Poder Ejecutivo le puso fecha al proyecto para la industria del cannabis medicinal y el cáñamo. Este es un proyecto que lo hace el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de CULFAS, y lo va a presentar ante el Consejo Económico y Social el lunes, lunes que viene. Estamos hablando del lunes 24 de mayo, ¿sí?, que va a ser el marco regulatorio para fomentar la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, ¿sí? Y lo hace primero ante el Consejo Económico y Social para después ser presentado al Congreso. Pero si quieren hacemos un pequeño recorrido de qué es este proyecto. ¿Se acuerdan que allá por marzo el presidente habló creo que fue en el inicio de sesiones, no recuerdo bien, legislativas, donde anunció el proyecto para la industria del cannabis y todo? Después de eso vino la reglamentación nueva de la ley, después se creó el Reprocan, después se habilitó la, lo de las semillas, y ahora esta quinta noticia seguida tiene que ver con esa primera, ¿no? Este es el proyecto del cual hablaba Alberto Fernández, y se toma de proyecto de dos diputadas, de Mara Brauer y de Carolina Gailiar, que bueno, se lo presentaron a Culfas, y el Ministerio también hizo su aporte al respecto, y este jueves sería la presentación, ¿sí? Y por los trascendidos, porque participó de esto también gente de la Cámara Argentina del Cannabis y distintas asociaciones del medio que ayudaron en esto, aparentemente esto es un proyecto pensado para emprendedores, para pymes y para cooperativas. Así que según lo que confían quienes estuvieron trabajando en eso, aparentemente ahora tanto cultivadores que formaban organizaciones podrán organizarse en cooperativas y bueno, pasar un poco de la clandestinidad, de la sombra, al trabajo digno, como también lo están haciendo los breeders ahora con su Asociación Argentina de Criadores, Criacán, y bueno, viene todo rodando, más que algún tropiezo que vamos teniendo por el camino, pero esto sigue rodando, y es lo bueno. Caño, está bueno lo que estás mencionando respecto de las organizaciones que van a poder sumarse a la industrialización del cannabis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que organizaciones de cultivadores pueden comenzar a producir cannabis medicinal u otros derivados del cannabis? Claro, mira, vamos a ordenar un poquito porque esto es un lío grande. Dice, ¿quién puede? ¿Quién no puede? Viste que en Jujuy hay una gran industria montada, ¿sí? Uh-huh. Bueno, hasta ahora los que podían cultivar eran proyectos de investigación, ¿sí? O proyectos que estuvieran ligados al Estado, ¿sí? Esto ahora es algo destinado solamente a lo privado, destinado a las pymes y a las cooperativas, ¿sí? Ah, bueno. En ese marco, cuando hablamos de cooperativas, seguramente irán a ir canalizando las asociaciones de cultivadores que hay por todos lados, ¿cierto? Entonces, porque recordemos que en el Reprocan uno puede cultivar para terceros a través de organizaciones civiles, como ya las hay, ¿cierto? Eso ya lo contemplaba el Reprocan. Entonces ahora, bueno, además de estar inscrito en Reprocan, seguramente podrá conformarse una cooperativa que tenga su manera de funcionar en blanco, digamos, para el sistema. Bien. ¿Y cuándo es la fecha, perdón? El 24 de mayo. El lunes se presenta el proyecto y me parece simbólico. Yo siempre venimos diciendo que estamos esperando el guiño hacia los pequeños, y creo que este es el guiño que estábamos esperando hacia los pequeños, y me parece muy simbólico que este proyecto primero sea presentado ante el consejo que preside Gustavo Vélez, que es el Consejo Económico y Social. No es lo mismo presentarlo en el Consejo Económico y Social que presentarlo en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, no sé, por decir algo, ¿no? Me parece que bueno, que tanto lo que comentan que dice la letra, referido a las pymes y a las cooperativas, y que sea presentado en el Consejo Económico y Social, son dos cosas que tienen un maridaje, que esperemos que el lunes conozcamos un poco más de eso. Gracias, Caño. Nos reencontramos la próxima semana. A ustedes, muchísimas gracias y un muy buen fin de para toda la audiencia. Gracias. Pasaba por la mañana kermesera, Julio, el Caño Gacia.